Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Nos vamos al Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a hablar con la diputada Daisy Choque. Y bueno, Daisy, en estos días de receso, pero no de descanso, has tenido mucha actividad, ¿no? Bueno, primero un saludo cordial a todos los pueblos quienes nos escuchan a través de Red Contacto Sur. Muy, muy agradecida y muy importante también esta oportunidad y este tiempo que nos dan para poder decir, ¿no?, el trabajo que venimos realizando. Y ciertamente estamos en un receso parlamentario que, como bien lo indicabas, sí es receso, pero no descanso, porque es un tiempo y una oportunidad también que se tiene para estar más cerca a nuestros sectores sociales. Y dentro de ello, pues hemos estado con bastantes actividades dentro del municipio y dentro de la circunscripción, pero también dentro del departamento, como por ejemplo hemos tenido la oportunidad de sentarnos con el sector de transporte de dos ruedas, que tienen también sus peticiones bastante interesantes, y a partir de ahí nos han salido una agenda de trabajo que hemos estado realizando durante estos días, tanto en la reunión con la NH como también con el Ministerio de Gobierno, para solucionar algunas peticiones que tienen ellos y mejorar la situación que llevan hoy como sector de transporte de dos y tres ruedas. Asimismo, también hemos tenido la oportunidad de estar en el municipio de San Pedro, que es un municipio de la circunscripción, los cuales se estaba afrontando un conflicto entre empresarios y comunidades, y bueno, a partir de allí también ha nacido una agenda de trabajo con el juez agroambiental, y gracias a Dios hemos podido solucionar, pero quedan pendientes los temas, por ejemplo, carretero, el tema de la tecnificación de los suelos, que es algo que se ha venido trabajando desde que éramos dirigentes y hoy como autoridades intentando consolidarlo también, y aprovechando la postura que también tiene nuestro gobierno nacional de hacer un apoyo constante, directo, y un apoyo muy importante al sector productivo. Creo que se está dando grandes transformaciones en el país, y claro, quiero que mi zona sea relegada dentro de las políticas de gobierno que hoy por hoy tenemos. Eso todo en el marco de la reactivación y de la industrialización, que también vemos que va avanzando. Y también deseamos desde nuestra red felicitar al gobierno, porque ha salido la última encuesta que lo ubica como primer lugar en baja de inflación, ¿no? Y eso es sumamente importante para cualquier país. Claro que sí. Mira, mi circunscripción está ubicada en el departamento de Santa Cruz, en el sector más bendecido y más productivo que tiene Bolivia. Por tanto, somos grandes aportadores de materia prima, que hasta hoy hemos estado prácticamente vendiendo a precio de gallina muerta a las industrias, ¿no?, en este caso de oleaginosas y otras. Sin embargo, hoy con esta visión que tiene nuestro presidente de poder industrializar, ya pues sabemos que como productores de materia prima vamos a tener la oportunidad de primero tener mercado seguro, y segundo, poder competir en el tema de precios, ya que no va a haber la necesidad de regalarlo a las grandes industrias, sino más bien a las industrias que van a ser estatales, que lógicamente ingresarán a competir con las privadas y dar condiciones a nuestros productores, ¿no? Vuelvo a repetir, es una zona, una de las más productivas que tiene Bolivia, y claro, eso implica darle condiciones en carreteras, en insumos agrícolas, que también ya ha dado un gran salto nuestro presidente con el tema del inicio de la construcción de la planta de insumos agrícolas en el país, asimismo también en el tema de poder avanzar hacia tener ya la mezcla completa del NPK, que son nutrientes que necesita el suelo para seguir produciendo, para que no se vayan degradando. Y bueno, mira, yo creo que el país ha dado y está dando avances, ciertamente, posiblemente no lo notemos de manera directa en nuestros bolsillos, sin embargo, a mediano y largo plazo, lo que se está trabajando ahora viene a solucionar de raíz problemas que hasta ahora quizás han tenido soluciones parches. Entonces, estamos trabajando en ello, y lógicamente con nuestros barrios, con el tema de telecomunicaciones, con el tema de las viviendas sociales, con el tema de nuestros tramos carreteros que están en la ciudad y en el campo, bueno, hay mucho trabajo por realizar, y la verdad es que no hay tiempo que abastezca. todo ese trabajo también lleva a que ustedes tengan que estar recorriendo día a día lo que es todo el municipio, todo el departamento del cual sos representante, pero eso también lleva un gran compromiso con las bases, ¿no? Porque tú eres electa por las bases, te debes a ellas, y es por ese el motivo principal que hemos visto inclusive que en algunos municipios han hasta cantado Daisy no está sola. Esto también es gratificante, ¿no? Bueno, pues venimos de una campaña electoral bastante difícil, por qué no decir dos campañas electorales, las persecuciones políticas, pero más allá de ello intentamos ser consecuentes, responsables con el compromiso que hemos asumido con el pueblo boliviano y por qué no con las personas que han votado con nosotros y por nuestra circunscripción. Y eso pues implica de que hagamos un esfuerzo, ¿no? Ahora mismo puedo estar en casa tranquilamente junto a mis hijos almorzando, sin embargo me tengo que mover hacia otro municipio para poder atender también otras problemáticas que hay, tanto en el departamento, que al final benefician al país, porque siempre que vemos un sector y una normativa o alguna solución para un sector, al final beneficia al sector en todo el país. Entonces, creo que el compromiso viene de uno, el sacrificio tiene que dar resultados a la población y eso es lo que intentamos hacer. Daisy, sabemos que tenés cantidad de reuniones y bueno, tu mensaje a todas las colectividades que tienen ustedes distribuidas por el mundo, que a su vez escuchan Red Contacto Sur y que nos han pedido inclusive de que vayan a dichos países como sea Argentina, Chile, España, Australia, nos han solicitado y bueno, nosotros hemos dicho que se lo íbamos a hacer llegar a ustedes también, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, primero que nada, he sido migrante en algún momento, sé lo que se siente y lo que más uno desea estando fuera es que su país tenga condiciones para poder retornar. Por ello es que tenemos hoy mismo un gobierno comprometido con el país, con todos los bolivianos y bolivianas, tanto que están en el país como fuera del país, para generar condiciones para que ellos puedan retornar, pero no retornar a tener que tener malas condiciones o que les cueste encontrar un trabajo, sino queremos una Bolivia diferente, queremos que Bolivia ya, por qué no decir, sea una potencia y la industrialización tanto del litio, del hierro, de las tierras raras y demás, creo que son las esperanzas y esperamos que todos nuestros hermanos que están alrededor del mundo, que por diferentes situaciones han salido del país, muy pronto puedan estar en Bolivia, pero con condiciones como las que tienen afuera. Muy bien, muchísimas gracias por el día de hoy. Sabemos que te están esperando para un par de reuniones, así que te agradecemos, Daisy, y en otra oportunidad será más larga la entrevista. Muchísimas gracias, querido Rubén. Un saludo para todos los que habitan en todas las partes del mundo, nuestros hermanos bolivianos, y gracias por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Ha sido Daisy Choque desde el estado plurinacional de Bolivia con Red Contacto Sur. La verdad tal cual es. Una producción Red Contacto Sur con Rubén Suárez.